Esto es Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, selección musical y conducción a cargo de Gregorio Kasaroff. Muy bien amigos, bienvenidos a otra emisión de nuestro programa exclusivo de Jazz. Tiempo de Jazz atraviesa todas las décadas del último siglo, escuchando la música esta, el jazz. Hoy tenemos un programa especial sobre la década de los 60. Es muy probable que haya un próximo, pero bueno, en el próximo será el próximo. Este es este, y aquí vamos a escuchar nada, una selección arbitraria, como todas las selecciones, de gusto personal, sin ninguna duda, pero que, bueno, trata de abarcar distintos aspectos del jazz en esta década. Los 60 es una década muy particular para el jazz, dado que el rock, que todavía no tenía ni 10 años cuando comenzó la década, venía en ascenso y, por supuesto, estaba en la prioridad del gusto de la gente joven en particular, que son los que compran los discos, y entonces, el jazz fue pasando, tuvo una victoria amarga, podría decirse, porque logró ser reconocido como arte, ¿sí? Jazz as art pasó a serlo finalmente, pero por otro lado perdió público. Dejó de ser popular, ¿sí? De todos modos, el jazz ahí estaba más vivo que nunca, la música con toda la acción, y como dijimos alguna vez, de finales de los 50, principios de los 60, todavía están en activo, eso es interesante, varios de los pioneros del jazz todavía en los 60, Louis Armstrong, Duke Ellington y demás, junto con los innovadores. Entonces, vamos a escuchar una serie de músicas de esta década, comenzando por esta grabación de 1961, a cargo de unos que salieron como The Young Lions, los jóvenes leones, ¿sí? Ya unos Young Lions en los 80, ahí estuvo Winton y otros tantos que, como estos, estaban por el jazz más de corte clásico, digamos. En este momento, 61, estábamos todavía en un poco el ascenso, todavía el final del ascenso de la primera oleada de free jazz a cargo de Ornette Coleman, de Cecil Taylor y algún otro. Y entonces, hubo una especie de contramovimiento, no un contramovimiento, más que nada una reafirmación de los valores tradicionales del jazz. En esto estaban todos estos que vamos a escuchar ahora y que es una especie de seleccionado de jóvenes del momento. Son Lee Morgan a la trompeta, Wayne Shorter al saxo tenor, Frank Strozier al saxo alto, Bob Cronshaw al contrabajo, Bobby Timmons, famoso pianista y compositor al piano, y Louis Hayes y Tutti Heath, no dice quién en qué tema, pero no importa, Tutti Heath y Louis Hayes a las baterías. Composición de Wayne Shorter, este tema se llama Seeds of Sin, jazz de los 60 en tiempo de jazz. Thank you. Esto fue Seeds of Sin, algo así como, bueno, algo así como no, significa Semillas del Pecado, un título muy sugerente, aunque la música no sé si tenía que ver con este título, tan brillante, tan alegre, composición de Wayne Shorter. Wayne Shorter, saxo tenor, y parte de este grupo que eran los Young Lions, los Jóvenes Leones, de 1961. Un disco muy lindo en el sello VJ, y ahora vamos a otro de un sello que en su momento fue más importante, ahora está revivido como tantos otros, es una marca, pero en su momento el sello Impulse era de vital importancia, ¿sí? Porque editó un montón de música que en su momento era muy innovadora, y bueno, ya esa es la carta credencial, justamente. También ponían otras cosas, qué sé yo, ya vamos a escuchar varias grabaciones del sello Impulse, promoviendo a los artistas nuevos y también a las viejas glorias. Ahora vamos a escuchar a uno que en este momento estaba en... Este es el gran momento de Oliver Nelson, es el que toca ahora. Oliver Nelson tocaba saxo alto, tocaba saxo tenor, componía y arreglaba. Todas tareas muy importantes, como arreglador y como compositor es donde tuvo más renombre, especialmente como arreglador, y trabajó con todos, ¿sí? Prácticamente se rodeó con los mejores, haciendo arreglos para discos de Cannonball Adderley y de Wes Montgomery y de gente muy famosa. Luego pasó a trabajar para la televisión, entonces la creatividad quedó un poco comprometida, pero nada, dejó su marca en todas partes. Oliver Nelson, en 1968, uno llevaba unos 6 años y otros tantos discos como líder, y entonces salió con esto en el sello Impulse, como decíamos antes, que es The Blues and the Abstract Truth, su disco famoso de 1961, con sus composiciones que están todas basadas en la progresión armónica del famosísimo y archi usado I Got Rhythm de George Gershwin. Vamos a escuchar a Nelson al saxo tenor en este track, sí, y al arreglo, por supuesto, y la composición, junto a Eric Dolphy en flauta, Freddie Hubbard a la trompeta, George Barrow en un rol de soporte en el saxo barítono, Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabajo y Roy Haynes a la batería. Un seleccionado de lo mejor para hacer este clásico de todos los tiempos del jazz, que es Stolen Moments, Oliver Nelson. Oliver Nelson, su tema Stolen Moments, grabación de 1961, arreglado, dirigido por él, Oliver al saxo tenor, con Bill Evans al piano, Eric Dolphy a la flauta, Freddie Hubbard a la trompeta. Música de los 60s, hoy en tiempo de jazz, y ahora vamos con un héroe más en las sombras, es Jimmy Giuffre, compositor y arreglador para Woody Herman, la orquesta de Woody Herman, sí, estamos hablando de los 40s, y de uno de los grandes éxitos de la orquesta, que fue Four Brothers. Jimmy Giuffre luego pasó a hacer sus propias músicas él solo, bajo su nombre. Escuchamos algún tema en alguna emisión anterior de Jimmy Giuffre en 1957-58, haciendo su estilo especial de jazz con un poco de country blues, pero jazz de cámara, una cosa extraña, sin batería, ¿no? Hay que decirlo, interesante también. Y nada, acabamos a escuchar ahora a Jimmy Giuffre en 1961, también un directo en Bremen, en Alemania. Jimmy Giuffre, el trío, porque ese era el formato que trabajaba trío, pasó de contrabajo, guitarra y él a saxo y clarinete, a trombón a válvula, Bob Brookmeyer, guitarra, luego Jim Hall y él, el Jimmy Giuffre al saxo y clarinete, y terminó en este trío, el Jimmy Giuffre 3, siempre se llamó igual, de 1961, donde cambia todo por completo. Giuffre se concentra solo en el clarinete y se hace acompañar por Paul Bley al piano y por Steve Swallow al contrabajo, ¿sí? Estos dos nombres ya dicen mucho de sí, hay mucha historia, mucha experimentación exitosa sin duda detrás de estos dos, pero bueno, tampoco hay tanto tiempo. Entonces ahora vamos a decir que es el grupo que lo es de Jimmy Giuffre. Giuffre, 1961 en Bremen, haciendo tema de Carla Bley, por entonces esposa de Paul, Postures. Esto es Jimmy Giuffre en tiempo de jazz. Thank you. Jimmy Giuffre III en vivo en Bremen en 1961. Tema de Carla Bley Postures, el trío de Jimmy Giuffre que tocó el clarinete, con Paul Bley al piano y Steve Swallow al contrabajo. Histórico, esto es, en realidad, claro, iba a decir Free, no es todavía el Free, pero están al borde y de hecho tienen temas con alto contenido de improvisación. Free de cámara, un sonido que influyó luego en muchos. 1961, Jimmy Giuffre. Y seguimos en el 61, fue un buen año evidentemente, con Lee Konitz. Lee Konitz venía haciendo cosas desde los 40, estuvo en Birth of the Cool de Miles Davis, estuvo con Lenny Tristano durante muchísimos años y nada, su tipo especial de jazz, cool jazz para algunos, pero bueno, es Lenny, Lee Konitz, hay que decirlo, tiene su propio estilo, sus líneas que atraviesan, ya no hay más, no importan los acordes, no importan los cambios de secuencias, él flota melódicamente, siempre hay que decirlo, sobre el ritmo que le dan. Y aquí el ritmo es muy importante en lo que vamos a escuchar porque es Lee Konitz en formato trío, ¿sí? Lee Konitz al saxo alto, Sonny Dallas al contrabajo y nada menos que Elvin Jones a la batería, que en ese momento era el batería del momento, estaba con Coltrane y demás. Así que vamos a escuchar a Lee en un set donde, nada, hace lo suyo, que es hacer abstracciones del tema que está interpretando, hace alusiones así muy tangenciales y es fantástico por todo ello. El tema es I Remember You, tema de Johnny Mercer, Lee Konitz en su trío en tiempo de jazz. Thank you. Lee Konitz haciendo I Remember You en 1961 con Sonny Dallas al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Acción de Lee, y ahora vamos con otro que había comenzado su andadura en la década anterior. Bueno, y Lee un poco más antes todavía. Vamos a hablar de Bill Evans. Bill Evans, famoso pianista. Bill Evans ahora suena tan casi normal porque sus innovaciones de hace tantos años entraron en el mainstream, entraron en la corriente principal del jazz y son parte del vocabulario común del jazz desde entonces hasta ahora. Ese es el gran logro. Pero bueno, fueron innovaciones, ¿sí? Casi no se nota ahora, pero fueron innovaciones. Bill Evans trajo una sensibilidad distinta. Podía, por cierto, swinguear como el mejor, y también utilizaba el lenguaje de blues, pero muchísimo menos que un lenguaje más propio de la música clásica, más como impresionista, cercano a Debussy y Ravel y demás. Pero Bill Evans era, bueno, fue un original, hay que decirlo, ¿sí? Inventó algo que quedó para siempre. Vamos a escuchar a su trío clásico en la grabación, famosísima por cierto, de junio 25, 1961 en el Village Vanguard en New York. Bill Evans al piano, Scott LaFaro al contrabajo, Paul Motian a la batería. La gran innovación de Bill Evans, además de usar estas tendencias más blancas, uno podría decir, en el jazz piano, es la libertad que imaginó para los miembros de su grupo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, los tres están casi en igualdad de condiciones y así es como encaran la música. Jimmy Giuffre también es un poco de esto recién, pero bueno, Bill Evans sin duda llevó esta propuesta más adelante que ninguno. Entonces vamos a escuchar al trío de Bill Evans haciendo el tema de Miles Davis, Solar. Bill Evans en vivo. Thank you. Sí, esto fue Bill Evans y su trío en 1961 en el Village Vanguard en Nueva York. Bill Evans con Scott LaFaro, que moriría pocos días después en accidente automovilístico, al contrabajo, y Paul Motian a la batería. Los 60s también trajeron otro tipo de música, ¿no? Escuchamos aquí todo, cerebral, free, al borde del free, y bueno, Oliver Nelson fue un poco más, hizo un classic, pero bueno, todos los tipos de música posibles de los 60s, y ahora llegó el momento de los hits. Realmente Cantaloupe Island de Herbie Hancock fue un hit. Herbie siempre tuvo esta tendencia comercial, pero bueno, aunada en los mejores casos, por supuesto, con propuestas artísticas válidas también, o sea, comercial pero bien, y no comercial pero mal. Este es un caso de comercial pero bien. Cantaloupe Island entra dentro del género del boogaloo, esto que se hizo tan famoso en los 60s, uno de los intentos del jazz por hacerse un poco más soul, por tratar de atraer un público más joven, y creo que lo lograron, no lo sé, en realidad lo lograron unos 30 años más tarde, más o menos, a través del movimiento del acid jazz, que no tenía mucho ni de jazz ni de acid, pero nada, ellos hicieron samples extensivos de toda esta música y nada, se la dieron a un nuevo público, y supongo que por eso todavía sigue siendo de fama internacional. Cantaloupe Island, el tema de Herbie Hancock con sus amigos de casi siempre: Ron Carter al contrabajo, Tony Williams a la batería y a la trompeta, Freddie Hubbard, ya hablaremos un poco más de él. 1964, Herbie Hancock, Cantaloupe Island. Herbie Hancock en 1964 haciendo su comercial pero muy buen jazz Cantaloupe Island, que luego el grupo Us Three, ¿sí? ¿Se acuerdan? En los 90s lo hizo Flip Cantaloupe, Flip Island, Flip Fantasía. Me olvidé el nombre, pero es el tema que todo el mundo conoce con razón. Está bien, sí. Bien, continúan los 60s y ahora vamos a pasar a una aproximación más avant-garde a los 60s. Eric Dolphy, mira, justamente vamos a poner Eric Dolphy y Herbie tocó, hay alguna sesión de Eric con Herbie al piano. Eric Dolphy tocó, había tocado con todos, sí, tocó con Charles Mingus, tocó con Coltrane también, por ejemplo, fue parte de su grupo, sí, y salieron de gira. Eric Dolphy, uno de los grandes músicos con una visión particular, incluso yo pienso que tomando un poco del ejemplo de Ornette Coleman, Eric Dolphy lo llevó todavía un poco más allá, porque no cabe ninguna duda en ninguna situación musical de que Eric puede tocar todos los palos, ¿sí? Tanto los palos in, adentro de la teoría musical aceptada, normal, after Bach, y out, que es el free y tampoco out es tocar cualquier cosa, ¿sí? Estamos hablando de una lógica distinta. Y eso es lo que tenía Eric Dolphy en sus maravillosos solos y también en sus composiciones. Vamos a escuchar clásico total de Eric, tal vez su mejor disco, Out to Lunch, es el disco de 1964, grabación 64, editado 64, todos temas de Eric Dolphy. Vamos a escuchar uno, sí, por supuesto, el que abre el disco, que es Hat and Bird, sombrero y barba, es un homenaje a Thelonious Monk, y el grupo está formado de la siguiente manera. Freddie Hubbard, nuevamente, os dije, y vamos a escuchar un montón de Freddie Hubbard en esta emisión. Freddie Hubbard a la trompeta, Dolphy, en este caso, al clarinete bajo, Bobby Hutcherson al vibráfono, Richard Davis al contrabajo, tocó con Coltrane también, y nuevamente Tony Williams, como en el tema anterior, en este y otros más que van a venir después, a la batería, gran batería, Tony Williams. Así que, nada, Hat and Bird, composición de Dolphy, Eric Dolphy, en 1964, jazz avant-garde en tiempo de jazz.

Eric Dolphy en 1964, haciendo su tema Hat and Bird, el disco Out to Lunch, muy recomendable. Id a comprarlo, sí, que está muy, muy bueno. Vamos a pasar más música a este disco, que es el último gran disco de Eric Dolphy, en realidad su último disco, porque luego vendría el viaje a Europa con Mingus y luego se separaría de Mingus y seguiría solo girando por Europa para finalmente morir en este mismo 1964 en Berlín. Una lástima. Pero bien, vamos a pasar a más música de los 60s. Esto es Tiempo de Jazz. Esto es el programa especial de músicas de los 60s. Y ahora toca el turno de Larry Young. Larry Young, teclista, organista, básicamente, órgano Hammond, pero un sonido distinto de lo que uno estaría acostumbrado a escuchar en manos de, por ejemplo, Jimmy Smith, ¿no? Un órgano de jazz de los 50s. Larry Young trae un concepto más moderno, un concepto modal. Muy basado en Coltrane, por cierto. Y justamente hablando de Coltrane, lo que vamos a escuchar ahora es un tema de uno de los miembros de este grupo, que ahora vamos a decir quiénes son, que se llama The Moon Train, ¿sí? The Moon Train es lo que vamos a escuchar. Larry Young, 1965, con los siguientes: Woody Shaw a la trompeta, importante compositor además del tema; Joe Henderson al saxo tenor; Young, como dijimos, al órgano; y nuevamente Elvin Jones, os dije, aparecería nuevamente en esta emisión, a la batería. Este grupo solo estuvo reunido para esta grabación, sí, es una grabación de 10 de noviembre 65 en el estudio, y nada, dejaron por lo menos esta fantástica música. El disco es Unity, y entonces esto es Larry Young en el tema de Woody Shaw, The Moon Train. We'll be right back. Ese es el nombre del tema. Escuchamos a Larry Young con Woody Shaw a la trompeta y compositor del tema, con Elvin Jones a la batería y con Joe Henderson al saxo tenor. Grabación de 1965, post-bop, hard-bop, post-bop de Woody Shaw, gran compositor también, en este especial de los años 60 de Tiempo del Jazz. Seguimos con los 60 y ahora vamos a pasar al año 1966. Vamos a escuchar a Ornette Coleman. Ornette, que había hecho su gran entrada a fines de los 50 y principios de los 60 con una serie de discos en el sello Atlantic, el más famoso de ellos, el Free Jazz, la improvisación colectiva por el doble cuarteto de Ornette. Ya pasaremos de esta música próximamente. Y nada, y otros grandes discos también, con grandes éxitos, grandes temas, que, no sé si tanto como éxitos, pero grandes temas que luego serían clásicos del jazz, no sé, Lonely Woman, entre otros. ¿Sí? Ornette entró así al jazz, pero luego tanto él como todos los proponentes del Free Jazz tuvieron una especie de contramarea, algo ocurrió ahí que a la gente no le gustó tanto el Free, lo cual era lógico, pero a mí sí me gusta, sí, que no parezca que no, pero bueno, la música es un poco difícil, hay que reconocerlo, hay que tener ganas y hacer la escucha activa, que es lo que proponemos desde este programa. Nada, el Free tuvo su momento ahí en que parecía que no lo iba a lograr y lentamente Ornette y los demás volvieron a la carga para que finalmente a finales de la década y los 70s y ya hasta aquí, el Free quedó establecido como uno de los estilos posibles, ¿sí? Así que nada, Ornette en el 66, en este casi retorno, su primera grabación en varios años, pero esta vez en el sello Blue Note. Vamos a escuchar su tema Good Old Days, 1966, Ornette al saxo alto, en este caso, con Charlie Hayden al contrabajo y Denardo Coleman a la batería, ¿sí? Vamos entonces a escuchar esta versión de Ornette de su tema. Esto es el free jazz, bastante free, sí, sí, tiene free, tiene melodía. Es Ornette Coleman, Ornette Coleman en tiempo de jazz. Thank you. Ornette Coleman con Charlie Hayden al contrabajo y Ornette Denardo Coleman a la batería, que en esta grabación tenía 10 años. Así como lo escucharon, Ornette al saxo alto, Ornette padre al saxo alto, su tema Good Old Days, esto fue 1966. En tiempo de jazz seguimos en los 60s y seguimos en el 66, esta vez con Miles Davis, un gran favorito de la casa. Miles en los 60s haciendo su versión del jazz que muchos luego la pasaron a llamar free bop, ¿sí? Se entiende como bebop en vez de bebop, free bop, porque tocan algo parecido al bebop, pero en vez de ser hard bop o soul bop o ese tipo de cosas, tiene el toque free, porque en realidad a veces, en muchos momentos, digamos que la base armónica desaparece y entonces todos flotan en el aire. En realidad es el ejemplo de Ornette. Esto que vamos a pasar ahora de Miles, yo lo propongo como un ejemplo de la influencia de Ornette en Miles. Bueno, tampoco es porque lo diga yo, creo que otros también lo dijeron y es cierto. Miles Davis con su quinteto en 1966, esto implica a Wayne Shorter al saxo tenor, a Ron Carter al contrabajo, Tony Williams una vez más a la batería en esta emisión y Herbie Hancock al piano, que ya lo escuchamos, y a Tony también, y eran todos amigos en realidad. El tema es una composición de Jimmy Heath, saxofonista, gran saxofonista y compositor, es Freedom Jazz Dance, un clásico de todos los tiempos. Freedom Jazz Dance por el Miles Davis Quintet en tiempo de jazz. Thank you. Miles Davis Quintet, 1966, el tema es Freedom Jazz Dance. Miles con Wayne Shorter al tenor, con saxo tenor, sí, con Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería. Un año más tarde, 1967, este es nuestro especial de jazz de los 60s en tiempo de jazz. En el 67 tenemos a John Coltrane. Vamos a escuchar a John Coltrane en su, lamentablemente, último año de vida. Pero nada, dejó unas grabaciones que serían editadas posteriormente. Interstellar Space es el disco editado, creo que en el 70, pero las grabaciones son, bueno, de las últimas que hizo, más o menos, en el mismo año, ese 67, el año en que se murió. Aquí vamos a escuchar a Coltrane yendo a una nueva, más allá de una nueva frontera, y es directamente en dúo. Decidió prescindir de cualquier instrumento melódico, armónico, que interfiriera en su camino. Entonces, no contrabajo, no piano. Coltrane al saxo tenor, en este caso, alguna percusión, esas campanitas que van a escuchar, y Rashid Ali, su aliado en los últimos años, en los últimos meses en realidad, a la batería. El tema es Júpiter, ese es el nombre que le pusieron. Coltrane ya pasando de espiritual a espacial y a universal. Interstellar Space es el disco, entonces el tema es Júpiter. Esto es John Coltrane en dúo con Rashid Ali en los 60 en tiempo de jazz. Thank you. John Coltrane con Rashid Ali, saxo tenor, batería, en Júpiter, el tema de John Coltrane de 1967. Esto fue John Coltrane de su disco Interstellar Space, el final de Coltrane, pero que dejó la semilla para el futuro, ¿sí? Porque no hay tanta distancia tal vez entre esto que escuchamos recién y algunas de las improvisaciones corrientes de ya no free jazz, sino directamente el free, que es un estadio posterior de la música del cual hablaremos en algún momento. Estamos en los 60s, esto es Tiempo de Jazz, ¿sí? El programa de jazz, donde estamos haciendo el especial de los 60s. Seguimos en 1967, en el mismo año que Coltrane grabó esto. Vamos a escuchar ahora a Jackie McLean. Jackie McLean toca el saxo alto. Al igual que Coltrane, tuvo como mentor a Miles Davis, ¿sí?, en los 50s, y aquí vamos a escuchar a Jackie en los 60s, acompañados por unos realmente muy buenos y haciendo su estilo especial del jazz que se inscribe en el hard bop o post bop. No sé si decir que tiene alguna cosa free, hay grabaciones de Jackie McLean más cercanas al free, pero en realidad lo que tenemos con Jackie es una apuesta básicamente por el post-bop y lo vamos a escuchar en este tema. Es Demon's Dance, la danza del demonio, su composición, acompañado esta vez Jackie, dijimos que toca el saxo alto, por Woody Shaw a la trompeta, aparece una vez más en este programa, Lamont Johnson al piano, Scott Holt a la batería y un muy joven Jack DeJohnette, fue Jackie McLean el que descubrió a Jack DeJohnette, a la batería. Entonces, 1967, Jackie McLean, el tema Demon's Dance. Thank you. Jackie McLean al saxo alto y a la composición y a la titularidad del disco Demon's Dance, es el tema, es el disco de 1967. En realidad la grabación es 67, esto fue publicado en el 70, pero bueno, nada, sirve a nuestros propósitos de mostrar el jazz de los 60s en este programa que es Tiempo de Jazz. Vamos a cerrar con Don Ellis, el famoso trompeta, bueno, famoso, fue famoso en su tiempo y murió antes de tiempo también, con lo cual su fama llegó hasta cierto punto, pero Don Ellis, por supuesto con credenciales de jazz de verdad, habiendo tocado con Maynard Ferguson, con Charlie Barnett y otras luminarias del verdadero jazz como era antes, ¿sí? Luego de estudios y de experiencia tocando con estos, pasó a una onda más personal, con unas métricas bastante extrañas, con una, yo diría, una actitud bastante rock, ¿sí? Me refiero a la estridencia, al power del grupo, grupo, y nada, estamos hablando de 1968, o sea que la intención era totalmente buscada. Don Ellis y su orquesta en su composición de 1968, Indian Lady, en tiempo de jazz. We'll be right back. Don Ellis Orchestra, su tema, el tema de Don Ellis, sí, Indian Lady, un poco Latin Mexican Lady, Indian Lady, que le puso él, trompeta de Don Ellis, arreglos y dirección y todo de su orquesta, que le puso un poco de acción al jazz a finales de los 60. Esto fue 1968. Y con esto terminamos nuestra primera parte, porque esta resulta ser la primera parte de las dos de jazz en los 60, de la emisión completa dedicada a los 60. La próxima va a tener aún más acción. Os esperamos y agradecemos muchísimo vuestra atención. Así que hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz. Operado por César Pradíes, selección musical y conducción Gregorio Casaroff. Chau, hasta la próxima.